de pensar todos los días, porque en mi mente siempre están sus recuerdos. Lamentos lo escuchaba yo y mi corazón lo lloraba por dentro, porque se fue mi compadre y me dejó para seguir este folclor sin su talento. Al ver que ya ha perdido su hijo adoptivo, solo quedó.